través del deporte, líderes en transmisiones. Onda Deportiva de Radio Sago. Muy buenas tardes, qué lindas tardes en este día 31. Despedimos el mes de enero en el día de hoy, 14 horas ya con 8 minutos. Comienza a partir de este instante Onda Deportiva. Buenas tardes, veraniegas, Luis Avendaño Loaiza. Muy buenas y grandes tardes, Rafael Orlando. ¿Cuánto grado dijo que tenía? No dijo grado. No dije grados, no. Pero deben haber cerca de 17. 18. Máxima ya. 19. O sea, R por 1. Ya. Humedad 51%. Ya. 58, es decir, bueno. 10 kilómetros a la hora. ¿El viento? De tendencia sur. O sea, va a haber buen tiempo varios días. De aquí al martes. Mire, mañana van a haber 18 grados. Ya. El sábado 27, domingo 31, lunes 32. Martes 26, miércoles 19. Bienvenido al verano entonces. Por fin. Por fin el verano llegó. Se le estaba quemando la... Sí, señora. Se le estaba quemando el cerro, ¿sí? Sí, el cerro ahí en el sector de Pichi y Belluco, señor. Sí, señor. ¿Había gente con asma, decía usted? Claro, ahí está... Una cuadrilla. Habían algunas cuadrillas, eso es entre la Universidad San Sebastián y el... El sector alto de acá que corre, se nombra... ¿Corre algún riesgo ahí o no? ¿Alguna cosa? ¿La universidad, las casas? Hasta el momento no, ni las casas de Pichi Peyuco. Porque donde... No se corre en riesgo igual. De una u otra manera, casas más que... Está saliendo vientecito. Más que la universidad, sí, sí. Y está el sector Loma de Reloncaví. Ah. Claro. Pero ahí estaban trabajando. Señoras y señores... ¿Algo que viene ahí o no? Vamos a comenzar de inmediato. ¿Cómo está la preparación de nuestro Deportes Puerto Montt? Enlace hoy con Claudio Bustamante de la Comisión Fútbol. Se viene la segunda fecha mañana del Sudamericano Sub-20, en que lamentablemente Chile no está participando. A esta hora, señoras y señores, estamos junto a usted y bueno, saludando a todo el mundo. Que está en nuestra compañía, en nuestra sintonía, junto a Servicio Eléctrico del Sur Limitada, CIF Motores, Náutico Spa y bienvenido también Bus Norte. Ya. Estemos atentos porque van a venir a buscar unas entradas. Estamos haciendo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo dice? La señora Silvia Soto Paredes. Ah. Ya. ¿Entrada doble? No, una para cada uno, porque bueno, allá simplemente te enfocan en el lector, no el nombre que lleva atrás. Ya. El código Q. El código Q. Y ahí no puede ir ni Goku, porque todavía el código Kun. Bus Norte, compre sus pasajes por internet y obtenga mejores descuentos en busnortechile.cl. En Bus Norte solo nos falta volar. Iniciamos de inmediato porque Deportes Puerto Montt, de Lucho Avendaño, se está preparando para investir, ¿ah?, con fuerza en este torneo que ya se inicia. Se parte con Ñublense. Y Ñublense prácticamente ha cambiado todo su equipo en primer lugar. Sí. Claramente Deportes Puerto, bueno, han andado bien el equipo. El técnico en su conferencia de prensa del día de ayer habló sobre los jugadores que estaban que no iban a poder estar en definitiva contra Ñublense. Aquí no es uno, pero no es por lesión, sino que es por una expulsión que tuvo, va a estar dos partidos afuera. Y bueno, hay un par de jugadores más que están a medio, están medio contusos, pero nada de gravedad. Siguen hablando con Cornejo, la novela es bastante larga. ¿Y con Fernando Cornejo? Sí, pero ya. Puede que sí, puede que no, pero finalmente... Sería, obviamente, Lucho, disculpa, un muy buen aporte. Sobre Cornejo de mucho más, ¿te parece que hablemos con el titular de la Comisión Fútbol? Bueno. Ya, está con nosotros y agradecemos a Claudio Bustamante. Ya estamos entrados un mes de este año 2019. ¿Queda cuánto? Un poco más de 15 días para el inicio del principal campeonato que nos convoca, la primera vez. ¿Cómo está nuestro Deportes Puerto Montt? Información fresquita con Claudio Bustamante de la Comisión Fútbol. Claudio, bienvenido acá nuevamente a Onda Deportiva de Radio Sago de Puerto Montt. Rafael Orlando Guaitro te saluda. Bienvenido. Hola, ¿cómo están? Bien, bien, bien. ¿Cómo va nuestro club ya en la pretemporada? Pero ahora ya está en tierra derecha porque falta menos de 20 días. Sí, así es. Mire, bueno, estamos entrenando en el estadio Chinquihue todos los días. Hoy día se hizo un poco de fútbol. Ya el día domingo tenemos la presentación del plantel. Tenemos un encuentro deportivo con Deportes Valdivia, creemos un rival de peso por lo que demostró en el campeonato pasado. El cuerpo técnico y los jugadores están mentalizados en hacer buenas presentaciones que nos permitan soñar primero que todo en entrar a la liguilla y tener un buen resultado. Muy bien, y nuevos nombres ya se completó, porque siempre queda digamos un cupo o dos cupos de acuerdo a la reglamentación, incluso para reforzarse entrado ya el torneo en la primera fase. ¿Estás conforme con los elementos llegados, Claudio? Sí, mire, tenemos, yo creo que el plantel a un 99%. Nos falta un central que debiera ser Fernando Cornejo. En la actualidad está participando en la Copa Fox, creo que se llama, que se juega en Viña del Mar por Unión Española. No se ha determinado todavía si va a participar por Unión este año o no. Nosotros tenemos la convicción que no va a jugar en Unión y que va a jugar con nosotros, con Deportes Puerto Montt, pero la respuesta nos tiene que dar Unión Española y estamos a la espera de eso. Si no fuera él, hemos visto un par de nombres más en esa posición, pero queremos y creemos que Fernando Cornejo va a jugar con nosotros. Claro, porque dio muestras de tener seguridad, juega bien, llega con tiempo preciso, además de resolver bien, tiene una entrega también bastante adecuada. Luis Avendaño Loaiza, te escucha Claudio Bustamante. Hola Claudio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mire, ya como dice Rafael, ya prácticamente se van a empezar a cortar los plazos para el campeonato. Entiendo de que Deportes Puerto Montt juega esta semana con Valdivia, le queda un partido con Fernández Vial y le queda un equipo más, no sé si es que me lo puede confirmar ese... Todavía no está confirmado, pero me parece que por los tiempos va a ser el Vial y ahí terminaríamos, yo creo. Ya, con el Vial solamente. Sí, de momento confirmado con el Vial. Podría ser un tercer partido, pero es poco probable. Existe la posibilidad, pero baja. Ya. ¿Y esos partidos, por ejemplo, con el Vial va a tener la misma tendencia que el con Valdivia o va a ser un partido a puerta cerrada? El del Vial a puerta cerrada. Ya. Solo el de Valdivia es con público. Ya. Esa es la entrada, va a seguir estando a 3.000, ¿no? Sí, hay un solo precio que es la entrada general, queremos y entendemos que los hinchas del club están con todas las ganas de ir, por ende queremos que sea un valor accesible para que la gente nos acompañe y principalmente acompañe a nuestros jugadores en su presentación en el Chinquihue. ¿Y el horario cuál sería entonces, Claudio? El partido comienza a las 17 y la presentación de los jugadores faltando 10 minutos para las 16, es decir, a las 15:45 ya debería estar la gente en el estadio porque va a empezar a las 15:50 la presentación. Ah, impecable. Mira, como decía Rafael, todavía quedan un par de días para ir finiquitando todo lo que son las contratas y todo. Pero ya prácticamente Deportes Puerto Montt tiene el plantel formado. ¿Y qué cuánto más tiempo, según los plazos del señor Vergara, cuánto tiempo más le queda a este plantel para llegar aceitadito con la máquina funcionando 100%? Mira, nosotros esperamos que el fin de semana, el domingo, ya veamos un equipo con una idea clara de juego. Pues la base de este equipo viene el año pasado, las incorporaciones han entrado a buen ritmo, han entendido bien la idea de juego que queremos implementar para este campeonato, así que esperamos que este domingo ya demos una clara muestra de cómo queremos que nuestro club juegue. Contra Deportivo Pilmahue se dio una alineación, pero no veo que hayan tantos jugadores titulares en esa formación. No sé si es que jugaron con el equipo de reserva, digamos, o los titulares están guardados para el fin de semana. No, mire, en relación a ese partido, había jugadores que estaban con trabajo diferenciado, que debieran ser, creo yo, del equipo titular, y había un mix entre los que creemos que van a ser titular y algunos jugadores que el cuerpo técnico quería ver jugando e interactuando con los que debieran ser los titulares de esta temporada. Bueno, le informamos a la gente que Deportes Puerto Montt ese partido lo ganó 2-0 a Pilmahue, que es un elenco. Exacto. Que viene de la región de la Araucanía y pertenece. Sí. A Tercera B. Tercera B, bien. A esta hora conversamos con el titular de la Comisión de Fútbol de nuestro Deportes Puerto Montt, a quien agradecemos también que esté conectado, enlazado con la Onda Deportiva, Claudio Bustamante. Nos acompaña Bus Norte. Compre sus pasajes por internet y obtenga mejores descuentos en busnortechile.cl. En Bus Norte solo nos falta volar. ¿Qué antecedentes tienes, Claudio, con respecto a Fernando Cornejo? Tal como lo decías, Claudio, si tú me preguntas también, como Onda Deportiva de Radio Sago, pero por supuesto queremos, porque lo que vimos de Fernando Cornejo fue seguridad, sapiencia, bastante diligencia. Ahí es un tipo que juega sin pachorra. Para mí, como lo dice el diccionario, la pachorra es lentitud y demasiada flojera. Este, al contrario, es lo antónimo de ahí, y un jugador que tiene un recurso físico espectacular. Y lo otro es que tiene carrera, tiene velocidad, por lo mismo cumple con muchas cosas. Lo daban por firmado, Claudito, en el equipo pirata de Coquimbo. ¿Qué hay de eso? ¿No es una traba? ¿Depende de él? ¿Depende solo de Unión Española y ustedes como club? Sí, mira, lo que pasa es que hay otro Fernando Cornejo, que es el que firmó en Coquimbo. No es el que jugó acá. No es está Fernando Cornejo, que es el hijo, digamos, del ex futbolista fallecido. Ya. Está Fernando Cornejo, que es de la cantera de el Audax Italiano, me parece. Que él firmó por Coquimbo. Ya. Está Fernando Cornejo, que jugó el año pasado con nosotros, que es de Unión Española. Ahí está. Él, en este momento, de hecho, está jugando la Copa en Viña del Mar por Unión Española. Ya. Mire, en relación a Fernando Cornejo, yo tengo la mejor impresión de él, al igual que el cuerpo técnico. Yo creo que la muestra más cercana, más tangible, es el partido con Coquimbo, que creo yo que fue el punto alto que tuvimos nosotros como equipo. No tuvo ningún problema con jugar con un estadio repleto, jugó, creo yo, dentro de los puntos altos que tuvimos. La vez que jugamos de local siempre fue muy muy certero al momento de salir jugando. Es un jugador que en velocidad tiene un buen porcentaje, es decir, nosotros generalmente defendemos en Puerto Montt en media cancha. Uh-huh. Entonces, corriendo hacia atrás, él muy bueno, hace una dupla muy buena con Aquino, y en ese sentido, en el mano a mano que se pudiera dar en estos partidos, como plantea el juego Deportes Puerto Montt, él tiene siempre las de ganar. Claro, es un tipo, aparte de eso, que tiene buena técnica y es aguerrido. Bueno, ahí estaba esa pequeña duda, porque nosotros íbamos a abogar porque se venga Fernando Cornejo de Coquimbo y íbamos a tener dos Fernando Cornejo acá. Bueno, en todo caso, también el otro Fernando, hijo del extinto gran ex seleccionado nacional, el Feña Cornejo, sí. También le salió bueno, en términos bien popular, bueno para la pelota. Oye, sí. ¿Han tomado la precaución también el día domingo? Porque se nos vino el verano, parece, con todo. Luis Avendaño, ¿cuánto me dijiste que iba a haber el domingo? ¿30 o 31? 30. 30 grados, con 30 grados acá a la hora de que estás citando. ¿No creéis que afecte eso? No, yo creo que no, porque la sensación térmica en el estadio siempre es, digamos, inferior a la que se, digamos, se percibe en otros lugares. La razón no la conozco, pero el estadio no, yo creo que no va a tener esa sensación térmica, va a ser un poco más baja y va a ser... Además que techado esa parte, quedamos sí. Todos bajo sombra ahí. Sí, así que no, yo creo que va a ser una temperatura óptima para ver fútbol el día domingo. Y además que cuando juega Puerto Montt, a la gente no le interesa si hay sol, lluvia, viento. El hincha de Deportes Puerto Montt va al estadio y no piensa en otras cosas. Efectivamente. Oye, Claudio, tú has visto a los muchachos entrenar, las nuevas figuras, tú como encargado ahí, como titular de la Comisión Fútbol, ¿cómo encuentras los delanteros? Porque estuvimos medio faltos de gol, especialmente, no de local, siempre ganamos acá, lo digo con el profesor Fernando Vergara, pero de visita estuvimos como al debe ahí. ¿Cómo encuentras los nuevos bombarderos que contrató nuestro Deportes Puerto Montt? Mire, la verdad las cosas, los porcentajes de los jugadores que juegan en ofensiva son relativamente buenos. Digamos, el fin de semana, o sea, el partido con el equipo de Villarrica marcó Barrolet. Cuando fuimos a jugar a La Unión marcó Rebolleo, que juega por derecha, y marcó, creo que Barrolet también. Ha marcado Gauna, que juega por izquierda. Ya. Ignacio Lemos también ha marcado en los entrenamientos, también generalmente marcan, así que tenemos toda la esperanza de que nuestro poder goleador este año supere al del año pasado, como es este, sobre todo de visitas, donde tenemos que rescatar puntos para poder afirmarnos en la parte alta de la tabla. Bueno, y si te das cuenta, Claudio, el porcentaje en edad es netamente inferior al que estuvimos el año anterior. Eso indica que tenemos más resto físico y de edad para este campeonato, que, bueno, es bastante extenso también. Sí, bueno, aparte de la edad, como dijiste, bajamos el promedio de edad del plantel, pero también aumentamos la cantidad de jugadores por posición. Hoy día nosotros tenemos dos, incluso hasta tres jugadores por cada posición, así que entendiendo que es un campeonato largo donde existen las suspensiones o las no situaciones también por temas de tarjeta o de lesiones, siempre vamos a tener un jugador más que pueda cumplir la función y esperamos que lo cumpla de la mejor manera cuando le corresponda hacerlo. Perfecto, a esta hora conversamos con el titular de la Comisión Fútbol de nuestro club, Deportes Puerto Montt, Servicio Eléctrico del Sur Limitada, venta de repuestos eléctricos, repuestos de alternadores y arranques, foro 23-27-180-95, atención de 9 a 13 y de 15 a 19 horas, le esperamos en calle Ecuador 1354 aquí en Puerto Montt. Luis Avendaño Loaiza, ¿te quedó algo dando vuelta? Sí, mira, la verdad es que, Claudio, no sé en qué situación está Cerveto. ¿Existe la posibilidad que se haya algún otro club o ya está fijo aquí en Puerto Montt? No, Nicolás Cerveto es jugador de nosotros, no hemos recibido ninguna oferta por el jugador. Si bien es cierto, se especularon ahí unos clubes, pero básicamente no hemos tenido ninguna propuesta que realmente cumpla con la expectativa del jugador y del club para salir. Y el jugador está muy a gusto acá y con muchas ganas de que empiece el campeonato y pelear el puesto titular allá arriba, tanto con Zamora, Barrelet y López, que creo que es la posición donde más jugadores tenemos y la pelea está bonita. Qué bueno esa parte, porque en la zona, como decíamos en términos, esto es un término deportivo bien antiguo, la zona de los peperos ahí, sí, es donde se necesita más competencia, y eso es bueno. Antes del saludo de despedida, Claudio Bustamante, ¿qué te parece la recalada final? Bueno, todos queríamos que llegue a un club grande, como es el jugador Parragués, que estuvo acá, goleador nuestro. Después se fue a Huachipato, digo, entre otros clubes, pero finalmente firmó en Colo-Colo, una de las instituciones más grandes, de hecho la que tiene mayor hinchada en el país. ¿Qué te parece la regalada ahí de nuestro bombardero que estuvo acá? Me parece muy bueno para su carrera. Siento que es un premio al trabajo, al trabajo constante, al trabajar día a día. Cuando estuvo acá en Puerto Montt, en la situación que estuvo, trabajó todos los días seguramente para poder ser goleador del equipo. Cuando se fue a Huachipato y en todo el equipo donde estaba, trabajado seguramente al 100. Y bueno, esto es la recompensa al trabajo. O sea, acá en el deporte en general no existe la suerte ni buena ni mala, no existen los milagros, solamente existe el trabajo. Y yo siento que al llegar a Colo-Colo hoy día, Javier Parragués está siendo premiado al esfuerzo, al trabajo. Espero que tenga la oportunidad de jugar, y si lo hace, seguramente le va a ir bien, como le ha ido bien en los equipos donde ha estado. Perfecto. Luis Avendaño, en la parte final, despidiendo a Claudio. Sí, no, un gusto tener la información de uno de los dirigentes de Deportes Puerto Montt, que tienen la información fresquita, digamos, que desde el interior. Así que un gusto, y esperemos estar nuevamente en algún momento en conversaciones por más información del equipo de Deportes Puerto Montt. Gracias también, Claudio, y bueno, que tengas primero un buen año junto a tu familia, la parte tuya laboral, y en segundo lugar, que tengas éxito también en este importante cargo, como es ser la cabeza visible en la Comisión Fútbol, ahí trabajando codo a codo con Germán Mayorga, con Héctor Gaete, con Artemio Villalobos, y si se me escapa alguien, ayer estuvimos con nuestro gran Esteban Mancilla, que también está incorporado en ese equipo joven. Bueno, la mayoría son jóvenes, por no decir que alguien tiene un poquito más de años, y en la gerenciación está Alex Rojas, que tampoco es muy joven, ¿eh? pero ahí se mantiene. Sí, está joven, está bien. Nada, muchas gracias por tus palabras, y siempre a su disposición cuando guste. Listo, un abrazo para ti, Claudio. Gracias, que estés bien, hasta luego. Chao. Quedamos al día con la información del cuadro puertomontino. CIF Motores, tecnología superior, rectificadores de motores, bielas, culatas, experiencia a su servicio. Avenida Génesis número 31, Parque Industrial, Recondo. Fono 652-2608-18. Le tengo fe, no sé por qué, Luis Avendaño, incluso más que el año pasado, que si bien el equipo del año pasado era competitivo, nos hizo creer ahí en la teoría que podíamos llegar, pero cuando ya se escaparon 5 o 6 fechas y estábamos ahí marcando el paso, la verdad es que después uno tira lápiz, yo que soy malo para la matemática, pero uno se da cuenta que no le va a dar para mucho. Sí, el problema es que, claro, nosotros hacíamos el cálculo en la temporada pasada cuando los dirigentes y los jugadores, cuerpo técnico, siempre se habló de subir a primera A. Y de a poco, en medida de que iban pasando los partidos y no se vio un triunfo, nunca se sumó de tres, ya uno decía, ya no depende de nosotros para subir, pero en medida que iba pasando el campeonato, más abajo lo íbamos viendo, llegamos a estar penúltimo en algún momento, y con clara sensación de estar por el juego que se tenía, de estar aún incluso más abajo. Esperemos que ahora, ya con un plantel formado o ya por lo menos formado o hecho el año pasado, se tiene una bitácora hecha desde una idea de juego desde el año pasado. Ahora, con los nuevas incorporaciones, veamos cómo van las nuevas caras. Sí, vamos a ver qué es lo que atrae, porque jugadores nuevos son distintas las formas de plantearse dentro de la cancha. Así que Estaba mirando cómo comenzaron ayer el partido la gente de Deportes Puerto Montt y me parecía extraño, por ejemplo, ver a Castillo en el arco, a Lucema, Becerra, Rodríguez, ¿sí?, Antiñirre, Pozo, Bustamante, Lemo, Bamonde, Gauna y Barruelet. Claro. Y si es que yo miro esta, es como una formación alternativa de Deportes, sí, no es la titular. Entonces, por eso me llamaba la atención que a lo mejor, claro, se estaba viendo de otra forma este encuentro, digamos, para ver a los jugadores que probablemente no van a ser titulares o que van a alternar con el primer equipo. Pero de esos, ¿cuál cree usted, Rafa, que va a ser como los titulares? Creo que Castillo no. Castillo al arco no, está claro, diciendo. Pero es bueno lo que hizo Vergara, foguearlo, porque yo, sin pensarlo, respetándolo, porque finalmente es el técnico que decide, la estratega, pero Castillo yo lo tendría como segundo arquero. Sí. Si no, ¿cuándo? Dime cuándo un jugador de la cantera local, y eso ha pasado en muchos clubes que viven ahí en la banca, y poco menos que terminan. Pasado Laurel. Claro, y terminan ahí, en banca. Sí. ¿A Lucema, titular o no? A mi juicio sí, por lo que le conozco a Lucema, lo colocaría de titular ahí, acompañando tendría que ser Aquino. Sí, Becerra, banca. Banca. Rodríguez. Titular incluso, yo lo ocuparía ahí donde juega Gutiérrez. Porque me refuerza más la parte defensiva, donde en muchas ocasiones, digo, hicimos agua con delanteros hábiles. Tiene muy buen pie en el centro, en el remate incluso Gutiérrez, pero cuando le llega a alguien que es bastante corredizo, no tiene nada que hacer. Antiñirre. No lo he visto. A la banca. Claro. No. Y aquí yo creo que empieza ya uno a darse una idea de digamos, como de mitad de campo, o sea, adelante, por ejemplo, Pozo. Claro, conocido. Ese volante tapón tiene, sí, que estar ahí. O pivote, como quieras. Bustamante. Es una apuesta. No lo conozco a Bustamante. Pero es una apuesta, termina siendo una apuesta. Sí. Lemo. No es el mismo que yo relataba, ojo, quiero aclarar ahí. El que nombraba a Juan Carlos, que es este jugador, no es el mismo, pero así todo, como no lo conozco, prefiero verlo primero. Sí. Lemo, ese viene fijo igual, pues. Claro, porque es un jugador que tiene experiencia. Bamonde. Tengo ahí una Gauna. Puede ser titular. Ese es titular. Sí. Y Barrelet, igual. Ahí va a depender de Fernando Vergara, sí, solamente. Sí. Pero ese, así se presentaron. Claro, hay nombres fijos. Sí. Hay nombres fijos que tú poco dudas. Sí. Así que me parece que algo se puede hacer ahí, ¿eh? No. Hay que. Por eso decía el otro día, cuando tú me preguntabas cómo íbamos a andar. Bueno, este fin de semana se va a ver. Sí. Este fin de semana se va a ver, porque vamos a ver quiénes son los que entran jugando. Obviamente se va a jugar con el equipo titular que tiene Fernando Vergara, así que me parece que ahí vamos a ver el... Y ojalá que haga lo menos cambios posible. Claro, o sea, porque este es un apretón fuerte. Y yo dejaría nuevamente, con el respeto a tu Fernández Vial, Arturo Fernández Vial, señor. Sí. Lo dejaría para ver otras piezas. Pero que Fernández Vial es parry, ¿no? Claro, por eso. Sí. Lo dejaría para ver otras piezas y chao. Y se va. Lo apagó hasta la luz. Apagó la luz. Ahí, no. Ahora sí, volvemos a estar ahí en. Sí, no veía lo que me decía. Claro. Oye, entonces, pero con Valdivia tiene que ser el apretón. Y uno está acá para opinar, pero con el respeto, yo no haría muchos cambios. Sino que el profesor Vergara lo enfrente, no como la noche o como la tarde de diferentes colores, la tarde de Deportes Puerto Montt, porque ahí se pichanguea después, se termina una pichanga. Sí. Sí. Por eso, en estricto término radial, por los años que llevo, que no son muchos ni son pocos, pero no me gusta relatar, por ejemplo, la noche albiverde, como sea. No porque no quiera a mi Deportes Puerto Montt, que lo llevo en el alma. Pero el trabajo se te va desintegrando, se te va deslavando, producto de lo mismo, ¿ya? Producto de que si hay 5 o 6 cambios, te va a alterar el funcionamiento del equipo, no en su totalidad, pero lo vas a ver distinto, porque todos los jugadores juegan distinto unos de otros. Entonces, si tú conoces los amagues que tiene arriba Gauna, uno sabe que va a ser ese tipo de amague, ¿ya? Pero cuando tú cambias muchos jugadores, se pierde ahí se pierde el norte del partido. Yo creo que los partidos para probar, digamos, a los jugadores va a ser, por ejemplo, este contra Pilmahue y contra el Fernández Vial. Creo que por ahí va el asunto. Este partido, como dice usted, yo creo que hay que afrontarlo como un partido de liga, un partido de competencia. No debiéramos de presentar al equipo tal cual vamos a tener en la primera parte del campeonato. Obviamente después, por lesión y otras cuestiones, seguramente se van a ir cambiando jugadores. Pero me gustaría ver la plantilla el fin de semana del equipo. Porque ya sabemos que al arco va a estar el arquero titular del año pasado, que es muy bueno, que es Moyano, va a estar fijo. En la línea central va a estar Aquino, y ahí es donde estábamos viendo a quién vamos a colocar de acompañante. En el medio campo ya sabemos que va a estar Pozo, va a estar Lemo, va a estar Gauna. Arriba ya sabemos que tenemos a Cerveto, tenemos a Barrilet, tenemos a algún otro ahí que está dando vuelta. Pero ya tenemos más o menos armado el local, digamos, está armado el local. Así que falta ver nomás los que van a correr por los laterales. El lateral por derecha también vamos a tenerlo ahí. Así que vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos, ¿sí?, a ver qué es lo que pasa el día domingo a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde, con más de con 30 grados y tanto de temperatura. Sí. Que te la encargo para pero, llegar. Pero con vista al mar. Con vista al mar y con sombrita. Sí. Ya, eso es bueno, porque el estadio no es cerrado. No da para café, pero sí a lo mejor para un jugo. Sí, un juguito ahí. 21 minutos para las 15 horas 3 de la tarde. ¿Nada más que agregar con respecto a Puertito? No, ya está todo hecho. El día mañana es viernes. Probablemente vamos a darle la última repasada a los valores, y seguramente en una de esas ya tenemos equipo titular, claro, para presentar. Efectivamente, mañana viernes es nuestro último programa, porque a partir de ahí, ¿tú sales de vacaciones ya? No. ¿Cuándo sale de vacaciones? Al 11, parece. Ya, yo me voy a ausentar unos días. Qué bueno. Hasta que me consiga un buen teléfono. ¿Para dónde va a ir? Un buen teléfono. ¿Para dónde va a ir? Yo soy amante, señor. Yo soy amante del campo. No, para avisar a CONAF que vaya detrásito. Y el posicionamiento global, claro, me tenga, sí, ahí. Sí. Cualquier cosa que pase a los alrededores. Y te pueden. Y por el celular, pues. Sí, sí. Le pueden. Quiero referencia. Bueno, y cambiamos un poquito, seguimos en el deporte. Ahí está ahora. Actividades físicas, verano entretenido, baile entretenido, fútbol playa, juegos de paletas, zumba, tenis, fútbol, circuitos de motricidad, la calistenia también se practica. Y esto se realizó en diferentes partes, entre otros, Frutillar, se va a replicar en otras comunas también. Y en este tema vamos a escuchar qué es lo que dice el Seremi del Deporte, ¿eh? Vamos a escuchar a Mario Bello con respecto a estas actividades de las cuales le estamos mencionando. desarrollando un intenso trabajo de llevar la oferta deportiva hacia los sectores playa o balneario, de alguna forma de acercar el deporte a la gente. Lógicamente tenemos una región que tiene que mejorar mucho todavía en términos de sus índices de participación en las actividades deportivas, y por lo tanto parte de nuestro trabajo es no esperar que la gente venga hacia nosotros, sino que de alguna forma nosotros también acercar esta oferta de deportes a la población. Y si la población durante el verano o buena parte de ella está en la playa, nuestra tarea y nuestra labor también es ir a la playa. Así que se está desarrollando durante todo lo que resta de verano estos eventos que se llaman... Claro, un evento masivo ahí para lo que es las actividades de la Seremía de Deportes, y que se está llevando a cabo en este verano en diferentes partes. Se está en Frutillar, se pretende replicar en las playas de Maullín, en la comuna de Fresia, en el balneario de Maicolpué, Pucatrigüe, Bahía Mansa, en la comuna de San Juan de la Costa, en la provincia de Osorno, allá donde tienes tu complejo turístico Avendaño. Ahí en... ¿Bahía Mansa? ¿Dónde es? ¿Bahía Mansa? Bahía Mansa. Ya. ¿Y dónde está la...? El que tiene la casa en mi viejo, no yo. Futuro heredero. Sí, señor. Futuro dueño, bueno. Así que no saques el pie del acelerador, que la modestia no te viene a ti. No. La humildad no va conmigo. No va contigo, Avendaño. Eso de mirarme como... como el gato con bota, así... No, señor, no va. Oye, baile entretenido. Fútbol playa, juegos de paleta, zumba también. ¿Has bailado zumba? ¿Eres bailarín? Baile entretenido, sí. Ya. Pero zumba nunca he hecho zumba, la verdad. ¿Tenis, fútbol? En su tiempo, sí. En su tiempo. Yo también en mi tiempo... circuitos de motricidad. ¿Ya? ¿Qué es eso? Donde trabajas a campo abierto, de acuerdo a un especialista, ejercitas tu cuerpo. La calistenia. No me dijo nada. ¿Ya? Se dio vuelta y no me dijo nada. La calistenia, señor. Va acompañado de esto, que es una gimnasia que conduce al desarrollo de la fuerza física. Ya. Y también la elasticidad de tu cuerpo. Lo que sí me gustaría hacer a propósito de elasticidad. Donde tu cuerpo tiene que estar aquí para allá. Tu allá cuerpo pide salsa. El cuerpo pide salsa. Yoga me gustaría hacer. Sí, pero eso no la yoga es un ejercicio. Pero habla de elasticidad, pues, para mejorar la articulación. También trabaja en la parte física. Sí, señor. Yoga. Sí, la respiración sobre todo. Oye, ¿y qué es de nuestra amiga que nos venía a hablar de yoga, viejo? Habrá que traerla, pues invitémosla. Pero eso, yo lo quiero para antes de ayer, no ahora. ¿Ya? Lo quiero para la semana pasada. Bueno, vamos a ver si es que está acá. Pues acuérdense que también sale, tiene vacaciones. El local también cierra, tiene vacaciones también el local. Pues. ¿Y no se va a vacacionar a Maullín? Pues, ni a Calbuco. Ni a Calbuco, sino va a lo Europa. Un poquito más lejos. Claro. Al igual que yo quiero conocer. ¿Tú conoces Europa? La ropa europea. Yo quiero conocer Europa. Porque mis vacaciones ya en el Caribe estoy hasta aquí. Está aburrido. No, se nota por lo moreno. CIF Motores, tecnología superior. Rectificadora de motores, bielas, culatas. Experiencia a su servicio. Avenida Génesis número 31, Parque Industrial, Recondófono 652-2608-18. Servicio Eléctrico del Sur Limitada. Venta de repuestos eléctricos, repuesto de alternadores y arranques. Fono 2327-18095. Atención de 9 a 13 y de 15 a 19 horas. Le esperamos en calle Ecuador 1354, aquí en Puerto Montt. Mañana, Luis Avendaño, vamos a estar a 1 o primero del mes de febrero. Para muchos ya el verano comienza a retirarse. El verano termina el 20 o 21 de marzo, pero ya con llegando marzo comienzan las clases, ya se comienza a desteñir. ¿Se terminó la joda? Claro, la joda, las vacaciones, todo ello. Veíamos la fecha 1 de Brasil con Colombia, que igualaron. Ecuador le gana a Argentina 2-1, Venezuela con Uruguay igualan. Pero aquí ninguno se queda en el camino, Lucho Avendaño, sino que se sigue con la fecha que se juega mañana, sí, 17:30 horas, Argentina versus Colombia. ¿Tendrán problemas con el calor? ¿Ambos dos se van a ver como 28, 29 grados en Rancagua? No me parece, al menos los colombianos no. No, los colombianos están en invierno con esa temperatura. Ahora el argentino tampoco, o sea, el argentino le teme más a la altura, ¿sí? Porque aquí en Puerto Montt... los colombianos son altos. Puede que le teman a esa altura, entonces. Entonces, el argentino Rosario, en Los Andes, San Miguel... En Buenos Aires, temperatura por sobre 37, sí. 38 grados, así es que no va la temperatura ahí. Uruguay y Ecuador tampoco, porque en Uruguay y Ecuador, no, sí, tampoco. Tampoco, porque tiene un clima tropical 100% Uruguay. O sea. Sí. Ahora, ¿qué pasa Brasil y Venezuela? Menos, pues. Menos. No, ya. Van a salir con bufanda. Ecuador versus Uruguay, 19:50. ¿Cuánto dijo? 19:50. Y Venezuela con Brasil mañana a las 22:10. Se sigue con la tercera fecha. Ese partido lo voy a ver. ¿El último? Sí, 22 con 10. Venezuela-Brasil. Sí. Ya. Ahora, en la tercera fecha, Brasil enfrenta a Uruguay. Partidazo. Porque ahí van a juntar incluso lo que jugaron los viejos. El Maracanazo y todo ello. Ya. Con toda esa... Le van a colocar historia a estos chicos. Toda esa chaya. Que no deberían, ¿por qué? Le van a poner cotillón a ese partido. Entonces. Bastante cotillón. Tal como en los 80, unos distinguidos comentaristas de televisión y relatores colegas que decían, cuando enfrentábamos a Brasil, ¿pero qué vamos a hacer frente al no sé cuánto campeón? Ahí donde jugó Pelé, pero Pelé se había retirado hacía rato. Tengo una historia con ese partido. Entonces cada vez igual, como dices tú, le metían harto cotillón. Sí. Y el seleccionado chileno iba medio timorato ya antes del partido. Pero después eso terminó, pues. Llegaron talentos. Desde Sulantay reconozco que pegó un giro. La mentalidad, me parece que lo de Bombalé, 100% un apoyo, con quizás con otro tipo de verbo. Pero lo que quería es que salgamos de la mediocridad. Quería ver, antes que se muera, Chile campeón del mundo. No alcanzó, pero sí campeón de América. ¿Ya? Entonces son pasos. Después Bielsa, después Sampaoli. Y un sueño que yo tengo, ¿eh? Pero me gustaría en alguna división de la seleccionado chileno ver a Durán, el que estuvimos acá en Deportes de Puerto Montt, pero ya es una locura personal. Luis Avendaño. Sí, yo tengo una historia, bueno, no es una historia mía, sino una historia que los contó el profesor de los árbitros, Hernán Silva. Hernán Silva. Con respecto a... ¿Está retirado Hernán Silva? Hernán Silva murió el año pasado. Ah, ¿murió? Sí. Bueno. En Ecuador murió Hernán Silva. No lo sé todo, por lo menos. En 1990 jugaba Brasil con Uruguay. El que ganaba iba al Mundial. ¿Qué partido? Un partidazo, en Brasil. En el Maracaná. Sí. Y empezaron, me contaba él, las designaciones las entregan 15 días antes más o menos en la clasificatoria. Y a la persona que designaron para ese partido se lesionó. Era de otro país. Ya. Pero se lesionó porque no quiso ir al partido. Ah, ya. Y le dijeron, usted va. Tiene que ir. Hernán Silva. Sí. Y el fin de semana antes de ese partido va Hernán Silva. No. Ya. Le toca arbitrar un partido de la Liga Chilena, y al comienzo de los 90, fines de los 80, las canchas no son las que son ahora. No. Entonces dice que fue a arbitrar y tuvo una pequeña lesión en el tobillo. Y no se podía echar para atrás, tenía que ir como fuese. Aunque estaba jodido a perna. Sí. Ya. Y durante toda esa semana, los periodistas llamando, que la historia, que el maracanazo, que el partido ganar como 120 mil personas en el estadio, que el partido todo el cotillo, y se empezó a apretar Hernán Silva, y la lesión que supuestamente había tenido el fin de semana, ¿qué pasó con él? Se empezó a agrandar, pero mentalmente, claro, por el producto de la presión. Cuando llega al Maracaná, la gente es... No entraba más gente en el Maracaná, entró toda la gente que podía. Y contaba de que no pudo salir a calentar porque el tobillo, según él, le dolía demasiado. Era una parte psicológica. Era psicológico. Lo presionó el ambiente, digamos, del fútbol, que era el partido de la historia. Entonces, él contaba que llegó, se sentó en el camarín, su asistente estaba listo para salir a la cancha, tiró una pachotada, le pegó un combo a la mesa y salió. Ganó Brasil y todos felices y contentos. Claro. Después fue al médico para ver qué era lo que tenía del tobillo y nunca tuvo nada. Tenía solamente un problema en la cabeza, claro, que le quedó el dolor dando vuelta, y era la excusa mental que inconscientemente él tenía para decir no quiero ir. O sea, como dice un amigo que yo tengo, que le digo el mentiroso, que ve la suerte, que adivina el futuro. ¿Cómo es? ¿El Palma? El poder de la mente. Sí. Claro, el poder de la mente. Sí. Entonces, claro, cuando él llegó después al día lunes a Chile, fue al médico inmediatamente. Ya. Y no tenía nada. Le hicieron exámenes, radiografía, nada. Y él llegó cojeando a la consulta. Y se fue caminando normal. Claro. La mente, el poder de la mente. ¿Te conté eso del empresario que estaba apurado y en su pantalón... Polo tenía el botón, porque el pantalón original, el botón tiene que ir igual con el nombre. ¿Polo o Folo? Polo, sí. Ah, ya. Entonces, ese botón era muy valioso para él, y para que no caiga. Entonces le amarró con su cinturón correspondiente y el botón lo colocó en el bolsillo. Pero él sufría de migraña. Ya. La migraña, entonces. Va y estaban apurados para salir junto a su señora. Y la pastilla que tienes que tomarte para la migraña, saca del bolsillo, busca un vaso de agua y se toma su pastilla. Ya, bien. Llegan a destino, necesito, se me puede perder el botón. Sí. Voy a. Para que me lo cuesta María, pues ya. Así que ya entregó el pantalón para que. ¿Y el botón? Lo tenía acá. ¿Y mi pastilla? Él no se tomó la pastilla, pero le pasó el dolor de cabeza. Se tomó el botón polo. ¿Ya? Se tomó el botón polo y le pasó el dolor, viejo. La mente. ¿Ya? Y pensó que se había tomado la grajea que estaba encima. Llamaron a la casa y la pastilla antimigraña estaba ahí encima del mueble. Donde él mismo. Ahí estaba todavía esperándolo. Así que lo de Hernán Silva... Obviamente que pasó, no, y el escenario es gigante. Claro, y la gracia era que él lo contaba esto como corrió el partido. Y corría con su pie derecho en punta de pie, porque a él le dolía. Corría y corría como en punta de pie, y iba corriendo todo el partido. Y como ballet. Sí, y no tenía nada. ¿Y ese fue su formador de...? ¿Sí? Hernán Silva te formó a ti como árbitro profesional. Hizo el primer curso de árbitro. Ya. ¿Sí? Pero no le copiaste la carrera del Maracaná. En puntita. Es que difícil, la verdad es que cuando. Bueno, hay alguna gente que se presiona porque tiene que llegar a una cierta hora a algún lugar. Claro. A un compromiso. Pero cuando tú vas. Cuando tú tienes un nivel de presión así, donde te están viendo 100.000 personas y presionándote, no están callados, no, viejo. No, están todos ahí. Y yo creo que a esos viejos, digamos, que son miedo de los árbitros antiguos, claro, se criaron con un carácter diferente al de ahora, porque tú ves árbitros también ahora que en el estadio chileno, ¿cuánto? Van 2.000 personas y se dejan presionar por 2.000 personas. Claro, claro. Y va una persona a un estadio donde hay más de 100.000 personas, o sea, y va y sacaste el partido y nadie reclamó nada, y ya algunos por el solo hecho de entrar a la cancha y sin hacer nada, y ir y pararte ahí en la mitad, yo creo que no son capaces. Claro, oye, y esto es un dato fehaciente de lo que pasa con el público. Si tú recuerdas el Maracaná antiguo, ya, no tenía rejas de contención. No. Tenían foso. Es como a la europea, que en Europa no hay foso, pero acá era el foso igual que el Centenario de Montevideo. Sí. Pero la gracia es que el foso de Montevideo tenía como 3 metros de hondo. Claro. Entonces, pero allá no. Y cocodrilo abajo. Y cocodrilo abajo, y caimanes, y todo eso. Entonces, ¿Te imaginas una salida, en términos folclóricos, una salida de madre del público en el Maracaná? Los viejos te saltan a la cancha. Sí. Entonces, con todo eso, de repente uno comprende a Silva, porque hay que estar ahí. Sí. Como dice Bombo Fica, hay que estar ahí. Sí, sí. Claro. O sea, el hecho no solamente estar ahí, sino que si durante la semana los periodistas te andan buscando para hacerte una entrevista y hablarte de que para el Maracanazo se mató gente. Sí, mató. Y un montón de historias y anécdotas de los partidos. Claro, tú solo te empiezas a presionar psicológicamente. Mm. Ahora, eso es una cosa, pero ya después cuando tú tienes que entrar a la cancha con 100.000 personas ahí, ya ahí se vuelve un poco más complicado el asunto. Exactamente, para ti la presión mayor fue en también has tenido en Quellón, amigo mío. ¿Sabes que no? Pero eso era una batabola. La presión más grande que yo tuve, sin ni siquiera que haya gente, fue un partido donde jugó Deportes Temuco contra la selección sub-20, la que fue al mundial. Ya. Donde jugaba Matías Fernández y todo eso. Jugaron un partido. Pizarro. Sí. Ya. Jugaron un partido amistoso allá en Temuco. Ya. Y el solo hecho de estar, digamos, en la cancha con la selección chilena, que estaba, creo que le faltaban como 20 días para irse al mundial. Ya. Te causaba presión, y eso que no había ni tanta gente tampoco. Pero se día miércoles a las 3:30 de la tarde. Pero sentía la presión ahí. Claro, por eso. Pero es que es diferente el fútbol de selección, que se juega un toque, velocidades, es diferente al juego de competencia normal, cuando tú ves que el jugador la para, mira, da dos pasos, se para, mira y vuelve a tocar, a cambio de un equipo que se estaba preparando para ir al mundial, donde salió tercero, ¿cuál es? ¿Te acordás cuando fue a Canadá? Sí, sí. Ya. Ahí. Oye, con respecto a lo primero que decía, sí, pues el Maracanazo dejó muertos, gente que se quitó la vida. ¿Sí? Y a gente que la misma hinchada, los directivos, periodistas, relatores, gente de radio, televisión y diarios, igual lo mataron en vida. Moacir, el arquero que no pudo controlar el segundo gol del equipo de Uruguay, que voló, la manoteó y se le fue adentro. Y a Moacir lo desterraron en vida. Murió siendo una persona en estado de calle. El jugador más grande, dicen los que saben, los que vieron, Moacir, el arquero más grande que ha tenido Brasil. A Caselli nosotros lo queremos, todavía no está en situación de calle, ¿no? No, Caselli ya, bueno, y el primero con tarjeta roja en el año 74, claro, en Alemania. Nos vamos, Luchito Mendaño, como siempre, un agrado haber compartido aquí en tu programa. Sí, está bien. Oigan, ¿qué pasa con el yoga? ¿Te invitamos a la...? Lo invitamos. Persona, ¿no? Sí, lo invitamos. Hacer contacto. Vamos a hacer contacto. Mañana será nuestro último día antes de entrar a un breve receso. Antes de proceder a nuestra retirada a los cuarteles de verano. Claro, después. No de invierno, cuarteles de verano. Vamos a estar en San Clemente. Ya. ¿Dónde? Usted no decía zapallar, señor. Yo le dije que no iba. Pues. Ah, no va. No, porque yo salgo unos días de vacaciones y no es que sea yo, pero me gusta compartir con mis padres que tienen 98 años y 91 va a cumplir mi madre. Y eso para mí vale más que, con todo el respeto y cariño, mamón, que me paguen hotel, que me paguen buena plata para ir, que me paguen todo. Yo prefiero estar con mis viejos a aprovecharlos mientras pueda compartir con ellos. Usted va a la sigue la herencia. ¿Por qué no le da tanta vuelta, palabra bonita? ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! Será hasta mañana. Buitre. Operación buitre. Avendaño, eres mal hablado tú. Pero no voy a caer en tus puestos. Será hasta mañana si Dios quiere. Gracias por la sintonía. Esta ha sido la entrega informativa del día de hoy. El deporte analizado con otros ojos. Fútbol, básquetbol y mucho más. Onda Deportiva de Radio Sago, el programa con más minutos en cancha.